yo trapo rojo, esa es la bandera de los izquierdistas, de los comunistas que se infiltran en mi país. Ay, rojo, rojo, si yo trapo rojo, el que yo combato porque no respeta tradición, familia y propiedad. Tenemos que tener un amor a la patria que parece que muchos no están convencidos y lo quieren reemplazar a nuestra bandera nacional por un sucio trapo rojo. Por un sucio trapo rojo. A despalambrar. Rojo, rojo, sucio trapo rojo. Aunque seas mi amigo, no confíes, ojo. Si eres izquierdista, te voy a denunciar. Te voy a denunciar. Ay, rojo, rojo. Bueno, y ahí pasaba, en este mañanero de 20 de junio, Cecilio, personaje que hemos visto en sus andanzas en el programa de Peter Capusotto y su video, programa que en lo personal extraño mucho. Lo comentábamos durante todo el programa, le hicimos mención en realidad de que hoy justamente es 20 de junio, conmemoramos la creación de la bandera, y para saber un poco más, porque siempre uno termina siendo un inculto o no termina de saber ciertas cosas, vamos a hablar con Alejandro Morea. Él es profesor de historia, docente, investigador, tiene un blog, el cual estuvimos leyendo recién en la tanda, muy recomendable, que se llama Palabras Transitorias. Así que estamos en comunicación telefónica con él para que nos desazne de algunas cosas. Alejandro, buen día y gracias por atendernos en este feriado. Hola, buen día. No, gracias a ustedes por llamar y contento de estar este día un poco charlando sobre Belgrano. Buenísimo. Y era un poco esa la idea que teníamos. Sería algo interesante ver en qué momento, en qué contexto crea la bandera Manuel Belgrano, justamente. Bueno, es un poco complejo el contexto político, si se quieren, desde en el momento de la creación de la bandera, pero tampoco es tan difícil de pensarlo desde el presente, si tenemos en cuenta que desde 1810 y con la formación del primer gobierno autónomo en el Río de la Plata, en Buenos Aires, con la famosa primera junta, ya se venía tratando de buscar algún distintivo que caracterizara a esos grupos que habían decidido desplazar a la corona, a las autoridades de la corona en el Río de la Plata y formar un gobierno autónomo. La pregunta es por qué se demora por ahí quizás 2 o 3 años en materializarse esto en una bandera como la conocemos en la actualidad. Claro. Bueno, Belgrano un poco es el impulsor del último empujón para tratar de concretar ese proyecto que aparece desde las famosas escarapelas que uno conoce de que teóricamente repartían Frecci y Beruti, por más que sabemos que eso no es así, que uno aparece, que generalmente aparece en los actos escolares. Bueno, finalmente es Manuel Belgrano que, retomando un poco esos colores, en empieza a brigar en 1811 y se termina a materializar en 1812 a orillas del río Paraná, donde hoy está la ciudad de Rosario. Básicamente la idea de Belgrano al crear la bandera es tratar de empezar a diferenciar en el campo de batalla a las tropas y a los ejércitos de la revolución de sus adversarios, en este caso las tropas de la corona española. Alejandro, supongamos que dentro de una evaluación tenemos un cuadro, ¿no? Y hay que poner personas obedientes y personas desobedientes al gobierno de Buenos Aires en ese momento. A Belgrano, ¿en cuál de los dos casilleros lo ubicaríamos? Yo creo que es posible colocarlo en ambos casilleros. ¿Sí? Sí. Si hay algo que caracteriza a Belgrano en su actuación pública durante la Revolución de Mayo o durante el proceso revolucionario es esa ambigüedad. Por un lado, ha tenido un par de actos de desobediencia muy importantes, que son muy conocidos. Uno, por ejemplo, es la creación de la bandera, porque lo hace un poco a contramano de lo que querían las autoridades, en ese caso el triunvirato. Lo mismo ocurrió con la batalla de Tucumán, que va a ser un tiempo después. Esto fue La primera vez que se enarbola la bandera es en febrero de 1812, y en septiembre de 1812 Belgrano va a desobedecer de nuevamente las órdenes del triunvirato y va a dar batalla en Tucumán contra las tropas españolas. Pero después, durante mucho tiempo, Belgrano fue quizás uno de los militares que más obedeció al poder central en esos 10 años que duran las guerras de independencia. Entonces es complejo por ahí pensarlo en función de qué casillero lo ponemos, porque claro, quizás fue uno de los que más representó la voluntad del poder central en el interior y ejecutó órdenes que quizás otros oficiales no hubieran hecho. Inclusive, hacia el final de la guerra de independencia, en 1820, Belgrano está de acuerdo en desplazar al ejército que él comanda, que es el Ejército Auxiliar del Perú, hacia el litoral para enfrentar a la disidencia que encabezaban Artigas, López y Ramírez. Entonces es un personaje complejo desde el punto de vista político. Alejandro, a través de los años y con el estudio de la obra y las cosas que ha hecho Manuel Belgrano, ¿ha mutado un poco la imagen que se tiene de su persona y de sus actos? Sí, yo creo que sí. La verdad que al menos eso se puede ver, por ejemplo, en la película que se estrenó de Manuel Belgrano hace algunos años, bueno, que se llama así, Belgrano, la película, en la que protagoniza Pablo Rago. A mí me parece que esa película, por ejemplo, muestra un poco algunas de las cosas que han ido cambiando sobre la figura de Belgrano. Durante mucho tiempo siempre, quiero decir, por ahí los más críticos de Belgrano, en un contexto, digo, previo, no sé, a la ley matrimonio igualitario, la identidad de género, quiero decir, donde se acusaba de Belgrano que podía, por su voz aflautada, era homosexual y demás, aparecen, por ejemplo, en esta película, en Belgrano, la posibilidad de que Belgrano haya tenido hijos extramatrimoniales, que haya estado vinculado con mujeres. Por otro lado, aparece también esta idea de un Belgrano contradictorio, que se debate en sí mismo, o sea, que no es una persona que pensó todo el tiempo lo mismo, sino que durante el transcurso de la guerra y durante el transcurso de la revolución fue teniendo distintos posicionamientos políticos en función de los cambios que se iban produciendo en el Río de la Plata, pero también lo que iba pasando en la política internacional. Entonces me parece que, por ejemplo, en esa película se ve un poco lo que vienen trabajando los historiadores en los últimos años, y se ha salido un poco de esa imagen de Belgrano más de bronce, de por ahí de la figura más mítica de Belgrano, del prócer de la escuela de primaria, pero tampoco sin caer en esta idea de que, bueno, lo principal que podríamos destacar de Belgrano era si era o no era homosexual, si se había casado o no se había casado. Digo, me parece que es una mirada un poco más compleja sobre Belgrano, que lo redimensiona, digo, como una persona de carne y hueso, que un tipo que hizo realmente cosas importantes, pero que en el desarrollo de su accionar tuvo dificultades, tuvo problemas, dudó, se confundió, se equivocó, tuvo aciertos, digo, porque el accionar de Belgrano está lleno de cosas buenas y de cosas malas, o de cosas discutibles si quieren, pero me parece que en este momento tenemos la posibilidad de tener un Belgrano un poco más complejo que el que quizás uno aprendía cuando estaba en la escuela primaria en, no sé, los 90. Dialogamos con Alejandro Morea, profesor de historia, docente e investigador, en relación al Día de la Bandera, hoy 20 de junio de 2013. Alejandro, ¿qué han investigado vos como investigador o historiadores que has leído en relación a justamente la vinculación de Belgrano con la masonería y la logia de Tucumán? Bueno, la verdad que esa es una cosa bastante paradigmática en la figura de Belgrano, porque contramano un poco de otros próceres, como por ejemplo la figura de San Martín, que uno tiene muy vinculado al funcionamiento de ciertas logias en Europa, pero también en América, Belgrano es un personaje bastante reacio. Lo cual no quiere decir que no participara de grupos políticos que muchas veces eran secretos. Quiero decir, la actividad política previa al inicio de la revolución con la primera junta se debía hacer en secreto, porque era atentar en contra de las autoridades de la corona española. Entonces la corona española los podía perseguir, encarcelar, desterrar, llegado el caso. Entonces me parece que lo de Belgrano, uno tiene que distinguir un poco su actividad política, en algunos casos secreta, de lo que es la participación de una logia. Algunos contemporáneos de de Belgrano, y sobre todo algunos que sirvieron con él en el ejército y que fueron sus oficiales subalternos, decían que Belgrano era muy reacio a la existencia de las logias, porque le parecía que él, siendo general de un ejército, no le parecía correcto formar parte de una estructura, que sería la logia, una estructura alterna, en donde alguno de sus subalternos sea su jefe. Pues decía, después yo en el campo de batalla, ¿cómo hago para darle una orden a alguien que en otros espacios está por encima de mí? Entonces, me parece que en ese sentido muestra un poco una clara diferencia con personajes como San Martín, O'Higgins, Pueyrredón, Andrés Bello, Carrera, Alvear. Digo, estoy nombrando personas de distintos los espacios americanos, ¿no? Que sí participaron de estas logias, y donde uno puede ver que por ahí, desde en lo formal, unos estaban por encima de otros desde el punto de vista jerárquico, pero en las logias esto se revertía, y bueno, al menos opinión de Belgrano, esto generaba un problema a la hora de la toma de decisiones, de llevar adelante la guerra, de llevar adelante la política. Y bueno, en el caso de Belgrano me parece que es un personaje bastante más reacio, por más que tiene acercamiento con estos grupos. Alejandro, vos anteriormente en la charla mencionabas el hecho del cambio de miradas puntual y específicamente hacia Belgrano. ¿Qué opinión te merece, porque nosotros también percibimos lo mismo, de nuevas miradas dentro del contexto de la historia argentina sobre los héroes y demás participantes de actos como la independencia, como la Revolución de Mayo y de la historia propia argentina que se está construyendo en estos últimos años, ¿no? A través de por ahí políticas o estatales, a través de la educación. Digo, ¿qué opinión te merece esto? Bueno, por ahí esta idea de la contradicción aparece y desaparece. Digo, como discurso estatal, a veces lo mejor es presentar a las personas sin tantas contradicciones. Claro. Y sobre todo a la hora de construir un relato histórico en el cual la población de un estado se identifique. Sin embargo, me parece que, vuelvo por ahí sobre el ejemplo de la película Belgrano, porque me parece que es lo más gráfico y me parece que tiene una difusión bastante importante. Esa película tiene financiamiento estatal. Es parte de la unidad, uno de los productos de la unidad ejecutora del Bicentenario, que se creó en la Secretaría de Cultura del Poder Ejecutivo. Y sin embargo, ahí uno ve que tenemos un Belgrano más republicano en los primeros momentos de la Revolución, un Belgrano monárquico sobre los finales de la Revolución. Tenemos al tipo que está convencido de las bondades del proceso revolucionario al inicio, pero que llegando al final de su vida y ante la confusión política que reina entre 1818 y 1820, se empieza a cuestionar qué es lo que hicieron, si lo que hicieron estuvo bien o lo que estuvo mal. Me parece que es un buen hallazgo esa película. Sin embargo, me parece que a veces en algunos lugares, en otros lugares, en otros espacios estatales, esta mirada no aparece. O sea, como que aparece una mirada un poco más unidimensional de Belgrano y de su accionar. Pero bueno, me parece que ahí funcionó muy bien el asesoramiento histórico y el director, que se animó a proponer un Belgrano un poco más complejo, a pesar del discurso del Bicentenario, que sabía en qué contexto se producía la película. Y también del secretario de Cultura, que seguramente no, por ahí, de dar libertad a los escritores, al guionista, al director, para hacer ese tipo de película. Alejandro, en relación a esto último, los trabajos de autores mediáticos como pueden ser Piña o O'Donnell, ¿crees que aclaran un poco la figura de estos personajes o las entorpecen? Yo creo que entorpecen más que otra cosa. Porque en algún punto me parece que refuerzan algo que está presente en la mayor parte de la población, que pasó por alguna institución escolar, sea primaria o secundaria, sobre todo, y para ahí no los chicos que están en este momento del colegio, pero sí los que tienen de 30 y pico para arriba, que existe una historia oficial y una historia verdadera. La historia oficial sería la que uno aprende en el colegio, y la historia verdadera es una cosa oculta que nadie nos quiere contar, y que hay una especie de conspiración por parte de los historiadores y del Estado Nacional porque esas cosas no se sepan. O sea, como que habría una historia verdadera que la que no aprendemos, la que está oculta, y una historia real y una historia oficial que es la que se enseña. Pero yo como profesor de historia, como investigador, como docente, como alguien que trata de escribir también sobre historia, me cuesta aceptar este presupuesto. Porque a mí nadie me dice qué hacer o qué no hacer, y la mayor parte de mis colegas le pasa lo mismo. O sea, no hay una bajada del Estado con que qué se puede contar y qué no se puede contar. Entonces me parece que Piña y O'Donnell, al trabajar con ese supuesto y reforzar esta idea en sus libros, diciendo, bueno, yo les voy a contar algo que no se quiere que se sepa, me parece que en algún punto entorpecen. Y además, digo, ese sería por uno de los motivos por los cuales me parece que entorpecen. Y el otro motivo por el cual me parece que entorpecen es que muchas veces dejan de lado el trabajo de los historiadores de los últimos 30 años. Sobre todo en el caso de Pacho O'Donnell, que al menos él, al vincularse con el revisionismo histórico, sobre todo el revisionismo histórico peronista de la década del 60, a veces termina ninguneando el trabajo que han hecho los historiadores de la década del 60 en adelante, que ha sido bueno, malo, excelente, digo, ha tenido, no sé, todos los picos, digo, hay trabajo bueno y trabajo malo, pero que se lo desdeña y se sigue pensando, se sigue planteando desde este lugar de que, bueno, no hay trabajo sobre, no sé, la figura de Artigas, no hay trabajo sobre la figura de López, de Rosas, de Bustos, de Juana Azurduy. Y sin embargo, los historiadores en estos años, sobre todo de 90 para acá, han tratado de retomar aquellas cosas y aquellos personajes y aquellos procesos que quizás sí durante muchos años estuvieron de lado, pero que en la actualidad es difícil sostener esto, que no hay trabajo sobre los caudillos federales del interior. Entonces me parece que en algún punto terminan entorpeciendo el conocimiento de estas personas, porque terminan también hasta repitiendo discursos más propios de la década del 60, donde sí quizás había un marginamiento de algunos personajes, de algunos procesos, porque se pensaba en otras cosas, pero que en la actualidad eso no se corresponde tanto. Alejandro, al menos ni siquiera en los manuales escolares. Cuando uno agarra en la actualidad los manuales escolares, claro, están escritos por historiadores de la universidad, del CONICET, y de todas las ideologías. Algunos más liberales y algunos bien marxistas. O sea, uno puede encontrar en los manuales escolares un poco la agenda actual de investigación de los historiadores, y que es bastante mejor, digo, que los manuales que se producen hasta la década del 60 o hasta, en realidad, hasta la última dictadura militar, donde más o menos los manuales en esos años fueron los mismos hasta que empieza la renovación con la apertura democrática. Alejandro, dicho lo anterior, si tendrías que recomendar a algún autor para aquellos que quieran sumergirse un poco en la historia del siglo XIX y siglo XX, principalmente de nuestro país, ¿hay autores para recomendar? Sí, yo creo que hay muchos, por suerte. Hay algunos que son bastante, por ahí, más conocidos en función de que han tenido también alguna repercusión o tienen espacios importantes en Canal Encuentro, como el caso de Gabriel Imeglio, que me parece que sus obras sobre el siglo XIX, tanto sobre el rosismo, como tiene una historia sobre las clases populares en todo el siglo XIX, me parece que son muy interesantes para leer y que son obras de divulgación. Pero también me parece que los trabajos de Raúl Fradkin, o también hay una... en realidad hay toda una colección que dirige un historiador que se llama Jorge Hellman, que edita Editorial Sudamericana, que se llama Los Nudos de la Historia, que hay varios libros sobre siglo XIX que aparecen, la figura de Rosas, aparece la figura de Güemes, está Dorrego, no sé, aparecen libros sobre la Revolución de Mayo, sobre las poblaciones indígenas. Me parece que toda esa colección de Editorial Sudamericana es muy buena. Y por ahí para manuales, la Editorial del Siglo XXI también ha sacado una especie de nueva historia argentina, donde podemos ver la historia argentina. Hay dos tomos para ver historia argentina, y no, tres tomos, más, dos más de historia política y una historia económica, que me parece que tienen un precio accesible, que tienen un lenguaje accesible y que son variados. O sea, realmente uno encuentra historiadores de distintas tendencias, con distintos relatos, pero que son personas que se dedican a trabajar el siglo XIX, que han dedicado casi toda su vida a esto, y que me parece que están muy bien escritos y que están muy, muy actualizados. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tener esta conversación con nosotros. Recordamos tu blog, Palabras Transitorias, salierihistoria.wordpress.com, ¿es así, no? Sí, ese es un blog que tenemos con algunos compañeros de la facultad ya hace algunos años. Bien, perfecto. Alejandro, gracias por hacernos la difusión. No, por favor, gracias a vos por esta charla y bueno, ya hablaremos seguramente en alguna otra oportunidad.